el Señor resucitó. Amén. Vamos a celebrar esta mañana. Para los que se quedaron con las ganas de alabar más, vamos a seguir. Pero antes, quisiera que abrieran sus Biblias en el Salmo 84 y vamos a leer unos pocos versículos a partir del primero. Bueno, la versión que tengo dice lo siguiente, el Salmo 84 a partir del primer versículo. ¡Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso! Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre a Dios de mi vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca a tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, por siempre te está alabando. Vamos a orar. Señor, estamos alegres, así como el salmista, Señor, por estar aquí en tu casa. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, Señor, para alabarte, para darte las gracias por todo lo que tú eres y por todas las cosas que tú haces. Amén. En nuestra vida, sí, Señor. Te pido que tú disponga a tu pueblo ahora, Señor, a alabarte, a abrir su boca y cantar a ti, Señor. No hay otro Dios. Amén. Sino tú, Señor. Y nosotros te reconocemos como dueño y Señor de nuestras, sí, vidas. Señor. Toma para ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Celebremos. Celebrada Cristo, celebrada. nombre fuerte, mi fortaleza. Es mi Señor, mi Salvador y mi bandera. Mi torre fuerte, mi fortaleza. Es mi Señor, mi Salvador. Exaltar al Señor con nuestras oraciones cortitas, oraciones cortitas de gratitud y de alabanza. ¿Vale? Gracias, Señor, por este tiempo de gozo y de alegría contigo, Padre Amén. Santo, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para decirnos. Gracias por tu cuidado y por tu amor siempre, Señor. Gracias, Señor, sí. Gracias, Señor. Amén. Señor, dice tu palabra que es el poder de la resurrección el que actúa en nosotros. Nada más y nada menos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esa realidad y a vivirla, Señor. Gracias. Nació en Judea, se llamaba Jesús, no era ningún profeta. era de ese mundo la luz. Vino a nacer entre pobres, siendo el rey, siendo Dios. Vino a dar su vida y en una cruz la dio. Y tú no sabes lo que es llorar, no sabes lo que es sufrir, no sabes lo que él pasó en la cruz por ti. Cuando te hundas, ve a él. Él prometió escucharnos. No te escondas en tu ser y piensa que su muerte tiene un grande valor. Si es que estás cansado, ve a él, él te dará su amor. Y tú no sabes lo que es llorar, no sabes lo que es sufrir, no sabes lo que él pasó en la cruz. Aún por ti, por mí. ¿La repetimos? Nació en Judea, se llamaba que Jesús, te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo, te adoramos, oh Señor, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré, en tu Señor, queremos que reines en nuestros corazones, que tomes tu lugar, Señor, en nuestra vida. Sí, sí. Y en nuestra iglesia también, Señor. Ocupa tu lugar, Señor, que tú seas el centro. Sí, Señor. De todo lo que está a nuestro alrededor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo quiero mi voz. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y ese, Señor, es nuestro deseo, ser más como tú. Amén.